Federica, la CNT a lo largo de su historia demostró realmente una gran vitalidad para hacer frente a las dictaduras y a las dictablandas de las repúblicas burguesas. Pero me parece que los verdaderos problemas de la CNT comenzaron en el momento en que recayó sobre sus espaldas la responsabilidad de organizar el mundo tal como lo había imaginado hasta ese momento. Es decir, en el momento en que la CNT acomete las colectivizaciones industriales en Barcelona después del 18 de julio del 36, o en el momento en que va organizando en los campesinos aragoneses pues las comunas agrarias. Evidentemente, ese acuerdo que podemos llevar fuera del fuego para nosotros, como es para todas las fuerzas políticas, mucho más dura para nosotros que no lo podía ser para los comunistas estatales, para los trotskistas, para los republicanos y socialistas. Es mucho más fácil tomar el poder y desde el poder imponer una determinada línea política y económica que conseguir que esa línea política y económica sea asumida por todo un pueblo y libremente practicada. Y eso fue también nuestro gran éxito, aunque luego todo se haya venido abajo. Eso debe quedar siempre. Yo he vivido en Barcelona, pues, el periodo ese, el día siguiente de la Revolución, el 18, el 19, el 20, el 21, pues, era la euforia del contar los muertos, el darnos cuenta de que teníamos en las manos una economía abandonada por el capitalismo, y si había que poner en marcha las fábricas, y si había que poner en marcha, pues eso, los mercados, y evitar que se pudieran los productos en el Borne, alimentar a una capital de cerca de 2 millones de habitantes, era pues eso, nos encontramos abocados a una situación de hecho, de práctica, de lo que veníamos predicando desde hacía casi cinco, o más de 50 años. Y lo extraordinario, es esto lo que también los historiadores deberían recoger con mucha atención, es que las colectividades se organizaron de la manera más sencilla y más espontánea del mundo. Que no hubo ningún comité de la CNT ni de la UGT que diera orden de ir a las colectividades. Pues espontáneamente los obreros de la fábrica, pues todas las colectivizaciones que hicieron CNT y UGT se pusieron de acuerdo para crear sus comités de empresa y para ponerlo otra vez todo en marcha. Yo recuerdo que uno de los primeros puestos que ocupé fue el control de técnicos, incluso con la compañera María que me acompaña en este viaje, y con otro compañero que ha muerto, que se llamaba Baruta, creamos el control de técnicos. Porque el trabajo para nosotros era conseguir que los técnicos no tuvieran miedo, porque los técnicos, pertenecientes pues eso, a los cuadros, a los ejecutivos, como se dice ahora, pues estaba a caballo entre el patrón y el obrero, y tenían miedo de eso, de lo que se decía, que si nos van a matar, que si van a creer que nosotros estábamos al servicio del patrón y van a meter. Muchos se escondieron, otros se escaparon, y el trabajo nuestro era recuperar todos estos hombres, conseguir convencerles de que la revolución los necesitaba y no tenía ninguna idea de venganza y de represalia contra ellos. Y luego, pues, enviar estos técnicos, que eran necesarios, a las minas de potasio de Suria, a Pigos, a las fábricas en donde se necesitaba, pues, un ingeniero para dirigir o para orientar los trabajos, con la particularidad de que allí donde no pudimos mandar técnicos, los técnicos se improvisaron entre los obreros más especializados o que tenían más experiencia de trabajo, y las fábricas se pusieron en marcha y se organizaron las colectivizaciones CNT UGT. En el campo fue más sencillo, porque por ejemplo, sobre todo en Aragón, fueron los campesinos, particularmente los hombres del movimiento libertario, los que dijeron, bueno, aquí están mis tierras, yo las pongo a disposición de la colectividad. Y yo creo que todos los que estén de acuerdo con trabajar colectivamente las tierras, aprovechando los instrumentos de trabajo de una manera más eficaz, porque no quedarán limitados a una parcela de terreno, sino que abarcarán a lo mejor una comuna entera, y tocaremos luego las ventajas de este sistema, que se suman a lo que nosotros proponemos. Y fue así como se organizaron las colectividades en Aragón y en Levante, y lo que es más extraordinario, que tampoco se habla de ello, lo que se consiguió hacer en Levante, creando el CUER, que era el Consejo Levantino Unificado de Exportación de Agrios, que se cuyo tomó en mano todas las recolectas de naranjas y de limones, y que consiguió todo esto, reunir en este Consejo Levantino Unificado, en el que estaban la CNT y la UCT, muchas divisas para la República Española, divisas que se podían emplear para adquirir las materias primas que, que eran indispensables para otras industrias, e incluso las armas que nos negaban las llamadas democracias. Es decir, que, no sé, es algo que es difícil casi de hoy comprender si no se ha vivido. Fue algo espontáneo, algo que surgió incluso en medio de hombres y mujeres que ni pertenecían a la CNT, pero que se dieron cuenta de que, pues sí, hay que hacer trabajar, hay que organizar esta fábrica, pues vamos a organizarla, y vamos a poner en marcha el trabajo, y vamos a conseguir que aunque no haya patrón, sin patrón, también seamos capaces de seguir la creación de tejidos o de maquinaria o de lo que fuese. Recuerdo, por ejemplo, que el Sindicato Único del Transporte asumió la dirección de los transportes, y la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria asumió la dirección de los ferrocarriles, y todo eso se hizo pues casi sin grandes esfuerzos, por casi no diré por generación espontánea, pero sí por espontánea movilización de los hombres y mujeres que estaban ahí y que se dieron cuenta de que era una ocasión única para demostrar que sin patronos eran capaces también de trabajar y de hacer productivas las industrias y los llamados servicios públicos. Yo he dicho algunas veces, así, en conversaciones particulares o en alguna conferencia, lo que yo he visto en Barcelona, la gente, en fin, las turmas, como dirían algunos, asaltar un banco y sacar del banco montones de billetes, pero no para quedárselos, sino para quemarlos. Los quemaban, estaban convencidos de que el mundo del dinero, el mundo del capital, había terminado. Que el dinero no tenía ningún valor, y lo quemaba. Y eran gente que no eran confederales, muchos salían del Distrito Quinto, eran si queréis prostitutas, eran si queréis macarrones, eran lo que queráis, pero que en aquel momento fue un instante de sublimación. Qué sé yo, lo que Stefan Zweig llamaba los momentos estelares de la humanidad, vivimos un momento estelar entonces, y pero no lo vivía solamente la CNT, sea por contagio, por impregnación, como dicho, por lo que fuera, la realidad es que todo el mundo entró en ello, y todo el mundo colaboró en ello. Fue un verdadero estado de gracia, como se vive una sola vez en la vida. Yo no lo volveré a vivir, ni lo volveremos a vivir ninguno de los que presenciamos todos esos hechos, pero eso queda en nosotros como algo tan excepcional, que por haberlo vivido ya vale la pena de haber existido, por haberlo vivido solamente.